conmigo un rato, un tramo tan solo, y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados, y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder. Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver. Camina conmigo adelante y dime por dónde debería ser. Fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir. Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor. Si quieres hacemos un trato, y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer. Que yo no te fallo, ni falto al respeto, y mi palabra es de ley. Que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di. Si quieres cerramos el trato, y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y maestro.